Las energías pensamientos al pertenecer a la mente universal no tienen condiciones de subsistir en la electricidad burda y densa como la corriente eléctrica que ustedes conocen. La electricidad de las energías pensamientos, aunque sean de muy baja vibración, no pertenece a los elementos de una corriente eléctrica. El pensamiento siempre es más rápido que la velocidad de la luz, por eso siempre deberá albergarse en el cerebro de un semejante, cuya electricidad cerebral le permitirá continuar viviendo. La energía del pensamiento no se le puede comparar a la electricidad básica, puesto que los elementos de los pensamientos están grabados de experiencias y vivencias y la electricidad convencional son elementos básicos y primarios. Las energías pensamientos también pueden subsistir en el electromagnetismo del planeta, puesto que él representa al cerebro planetario de Tera. 246. Si el magnetismo y la gravedad atraen a las energías pensamientos y estos factores son procesos químicos, se podría almacenar artificialmente los pensamientos y guardarlos en algún aparato que los mantenga vivos. No, lo único que mantiene vivo a las energías pensamientos es la mente. La gravedad y el magnetismo son parte de la mente, por este motivo ellos se pueden mantener vivos. Todo lo que existe dentro de la mente universal es eterno, muchas veces su continuidad no será de la misma manera, porque sabemos que lo creado no se acaba, solo se transforma. 247. ¿Qué significa para nosotros? Activar el programa, renuncia. El principio único creó todo lo existente a través de su deseo creador. Sus hijos pensamientos heredaron esta cualidad y con ella han realizado infinidad de creaciones beneficiosas para su hacedor y para toda la creación. Este deseo positivo, equilibrado, ecuánime, imparcial, justo y funcional es lo que ha mantenido en perfecto orden al universo o sea al ser uno. El deseo creador se activa en el principio único, cuando debe mantener el orden y el equilibrio para sí mismo y para todo lo existente que vive dentro de él. Esta es la manera como el ser uno se mantiene, joven, dinámico, activo y siempre renovado. La infinidad de energías pensamientos, diseminados en el todo, nos mantenemos perfectamente en armonía con nuestro Creador, nosotros a través de él también nos renovamos constantemente por el efecto energético que recibimos de él. Por esta razón nosotros al estar conectados a nuestro centro recibimos absolutamente todos los beneficios. Significa que al estar unidos con él, tenemos dentro de nosotros el deseo creador de nuestro Padre y al tenerlo somos tan creadores como Él.